Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Era una luz de pueblo, era un río sin márgenes, el corazón del aire, uno era multitud, un plenario de sangre. Argentina, Campana, Badajo, Buenos Aires, de súbito la historia tenía padre y madre, década del 70 sobre décadas de hambre, sudestada del grito con el pueblo en las calles. El señor, la señora preguntaron qué es esto, asomados, atónitos, a las anchas ventanas. La coronela dijo, con su modo castrense, son los negros de nuevo, llamen a la embajada, van a pisar las flores, dijeron los sumisos. Se lavarán las patas otra vez en la fuente de la Plaza de Mayo, son la crueldad de Dios. Qué feo, santo cielo, qué olor. Cierren la casa, dijo la generala, ese estruendo, esos bombos, ha vuelto a la barbarie. Déjelos, dijo el pálido general del Cilicio. Este asunto se arregla con unas cuantas balas. Hemos escuchado un fragmento de Sudestada en Sinfonía Coral a las Madres de Plaza de Mayo, escrita por Armando Tejada Gómez en el libro Bajo Estado de Sangre. ¿Qué se puede decir de Tejada Gómez que el poder de turno no haya dicho? Jorge Luis Borges expresó alguna vez que el modo de quitarle a una palabra su significado es repetirla hasta el cansancio. Comenzamos esta reseña de este modo porque nos queda la sensación que, en manos del poder, la repetición incesante de algunos textos, sean estos escritos o hechos canción, terminan siendo palabras desprovistas de significación. Se hace necesario entonces una relectura analítica y profunda para reescribir tal vez un nuevo significado, o lo que sería también volver a construir al poeta en nuestra memoria. De lo contrario, sucede lo que hemos visto: funcionarios políticos, entre ellos el secretario de Cultura próximo pasado, se encargan de darle el tiro de gracia a la ya herida de muerte subsecretaría de Cultura de la provincia, hablando livianamente de Tejada Gómez. Le hacen homenajes y hasta recitan sus versos de memoria. Nos queda entonces toda la sensación que los poderes de turno matan la poesía, institucionalizando su carácter anárquico mediante la repetición incesante y condenándola al olvido. Pero este tipo de repetición acrítica nos acerca un poco más a lo que decía Borges y nos aleja de lo que sería un verdadero rescate, una relectura profunda de Tejada Gómez, autor de libros que también han sido condenados al ostracismo, como Bajo Estado de Sangre, que concluye con Sinfonía Coral a las Madres de Plaza de Mayo, fragmento que leímos al comienzo. Estos versos destruyen, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, tan defendida por el radicalismo en 1983 y tan valientemente denunciada en la película Argentina 1985. Terrenalizando al poeta de los compadres del horizonte, diremos que su obra en general posee un programa anticapitalista que mira con recelo el avance tecnológico, hecho este que tal vez nos obligaría a rever y, por qué no, a discutir, sobre todo con el posterior advenimiento del rock argentino, asumiendo caracteres propios de estas regiones. Pero también rescata los paisajes nuestros y bien podría constituir una defensa de la naturaleza como sujeto de derecho,

regresan. La mano dura y cruel que pesa. Que Dios te bendiga. Llevan los días violentos, dos clases de tristezas hay, de canción y de llanto, las clavadas al alma y las de lágrimas. Muy buenas tardes, estamos otra vez en esta nueva edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y deleitándonos recién con esta canción preciosa de León Gieco y Lila Downs, Soles y Flores, y también deleitándonos con la poesía del compañero Gabriel Pérez. Estamos aquí con esta mesa militante, Alfredo Berzi y Daniel Pérez. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá estamos, lindo, muy bien. Sí, en realidad la poesía era de Tejada Gómez. Lindo rescatar y releer a Tejada. Más allá de las cosas que nos han dado y que se repitan a diario por todos lados, hay otro Tejada que el que no se repite, digamos, que es el que denuncia, el que pone manifiesto nuestra Argentina profunda. Tal cual. Y bueno, Alfredo Berzi, que nos va a dar buenas tardes, nos va a dar las vías de comunicación. Buenas tardes. Digamos que estamos en el programa 136. Ya mucho. Somos adultos. Adúltero, sí, ya somos adúltero. Por favor, ¿no? La vía de comunicación de acá de la Mosquitera es el 451-1808. Tenemos también el 261-74-57-59. Y el programa A Desalambrar lo pueden ver por internet en www.comitedesolidaridadlatinoamericana. Muy bien, ahí estamos, en todos esos lados. Y bueno, gracias Nico, que nos está operando, y Anita Croce Martínez, que también está ahí ayudando en la producción, y a todos los compañeros que han hecho posible este programa, que es una producción colectiva. Nos vamos a ir a escuchar el resumen de noticias, la producción de Germán Leyes y en la voz de Lautaro Croce. Vamos, Nico. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. América Latina. Expresidentes impulsan la formación de una nueva UNASUR. 7 expresidentes latinoamericanos, junto a ex-cancilleres, ministros, parlamentarios y embajadores, han hecho llegar una carta a 12 presidentes de la región para impulsar la formación de una nueva UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. El texto fue recibido por los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, por Lula como presidente electo, Ecuador, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela. El texto firmado por los exmandatarios Michelle Bachelet, Rafael Correa, Eduardo Duhalde, Ricardo Lagos, José Mujica, Dilma Rousseff y Ernesto Samper comienza con la descripción de un nuevo escenario internacional afectado por la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania y la disputa entre Estados Unidos y China. La misiva afirma que cobran en este cuadro nueva actualidad nociones como soberanía sanitaria, alimentaria o energética, y en este mundo de bloqueos regionales, nuestra América Latina aparece como una región marginal e irrelevante. Por ello, aseguran que una América Latina integrada, no alineada y en paz recuperará prestigio internacional y podrá superar la irrelevancia en que nos encontramos, con lo que se lograría quedar en mejores condiciones para enfrentar las 4 mayores amenazas que acechan a la región: cambio climático, pandemias, desigualdades sociales y regresión autoritaria. En su agenda prioritaria, continúa, debería incluirse un plan de autosuficiencia sanitaria orientado especialmente a la producción y compra conjunta de vacunas e insumos sanitarios indispensables, acuerdos para facilitar una migración ordenada, un programa integrado de ataque al cambio climático en cumplimiento con los acuerdos de París, obras prioritarias en conectividad vial, ferroviaria y energética, la recuperación para la región del Banco Interamericano de Desarrollo y el potenciamiento del Banco de Desarrollo de América Latina. Medidas que favorezcan la cooperación entre empresas de la región y políticas conjuntas para regular la acción de los grandes monopolios tecnológicos, entre otras medidas. Pueblos originarios participantes en la COP27 plantean exigencias a los gobiernos y donantes por el financiamiento de la acción climática. Los pueblos indígenas que participan en la COP27 ya no se conforman con estar presentes y ser vistas solo como víctimas de los impactos del modelo de desarrollo. Por eso vinieron a la cumbre que se desarrolla en Egipto con una agenda propia y exigen que sus comunidades reciban directamente el financiamiento para la acción climática. Miles de millones de dólares de cooperación son aportados cada año por gobiernos, fondos privados y fundaciones para la adaptación y mitigación climática. A los indígenas, quienes son hoy considerados los mejores guardianes de los ecosistemas climáticos saludables, solo les llegan migajas de esa ayuda. Por ello afirman que están cansados de que el financiamiento vaya a fundaciones indígenas sin indígenas. Todo el dinero se va en pago a consultores y en los costos de oficinas refrigeradas. Vinimos a decirles que el financiamiento directo es la única vía para que los proyectos climáticos se tomen en cuenta las prácticas culturales indígenas. Tenemos agrónomos, ingenieros, abogados y muchas personas preparadas. Además, sabemos trabajar en equipo. En cada una de estas conferencias escuchamos grandes anuncios de financiamiento, pero luego regresamos a nuestros territorios y esa agenda no se vuelve a tocar. Ya es tiempo de agradecerles a muchas de las organizaciones no gubernamentales por los servicios prestados, afirmaron los más de 250 delegados integrantes de pueblos originarios que participaron de la COP27. En calidad de observadores. En el comienzo de la conferencia, un grupo de indígenas fue recibido por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien respaldó su lucha contra las industrias extractivas que actúan en los territorios de propiedad ancestral. La Central Obrera Boliviana da un plazo de 72 horas a los responsables de la crisis por el censo para que abandonen el país. Tienen 72 horas para abandonar Bolivia, afirmó el secretario ejecutivo de la COF, Juan Carlos Guarachi, en referencia a quienes promueven el paro y la crisis en Santa Cruz. Ellos tienen 72 horas para abandonar Bolivia por tratar de separarnos, por tratar de dividirnos entre bolivianos y hacernos confrontar entre hermanos, manifestó este lunes el ejecutivo de la COF. El domingo, en el cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, se determinó dar un plazo de 72 horas al gobierno para la liberación de los detenidos en producto de los enfrentamientos, tras 24 días de paro indefinido. También resolvieron mantener la medida de presión luego de que el gobierno promulgara el decreto 4824 que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y exhorta al resto de los departamentos para que se unan formalmente al paro cruceño. Asimismo, convocan a una comisión constitucional para que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. Frente a estas resoluciones de la derecha santacruceña, la Central Obrera Boliviana expresó su repudio y acusó de separatistas a quienes promovieron ese tipo de combinatorias. Indignados con estos croatas yugoslavos que se creen dueñitos de Santa Cruz, hijos de migrantes. Nosotros somos los dueños, los que hemos construido Santa Cruz, los que hemos aportado para el desarrollo de Santa Cruz y ahora recibimos discriminación, racismo, difamación, violencia, asesinatos, enfatizó Guarachi. Sin mencionar nombres, el máximo dirigente de la COF dijo que tres personas han confrontado al país y deben ser castigados, pues en cualquier momento el pueblo se va a levantar. Piden al gobierno de Luis Arce mano dura con estado de excepción incluido para que se evite otro golpe de estado desde esa región, así como la conformación de una comisión de fiscales que establezca a los autores de la violencia, apuntando al gobernador Luis Fernando Camacho, al cívico Rómulo Calvo y al rector Vicente Cuellar. Reunión cumbre del G20 en Indonesia bajo el lema Recuperarse juntos, recuperarse más fuertes. Los días 15 y 16 de noviembre se reúne el grupo G20 integrado por 19 países con gran peso en la economía mundial. Sus miembros, entre los que se encuentra Argentina y a los que se suma la Unión Europea, representan alrededor del 90% del PBI mundial, el 80% del comercio y 2/3 de la población del planeta. También representa alrededor del 60% de las tierras agrícolas y cerca del 80% del comercio mundial de productos agrícolas. También concurren unas 14 organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. El gran ausente en esta cumbre es Putin, que a último momento confirmó que no viajará y estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Tampoco estarán presentes el mandatario brasileño Jair Bolsonaro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las discusiones han girado sobre la arquitectura sanitaria global, la seguridad alimentaria y energética, las transformaciones digitales, pero todo ha estado atravesado por la guerra de Ucrania, aunque este conflicto no está oficialmente en la agenda. La reunión bilateral más destacada a nivel global hasta ahora ha sido la protagonizada por Joe Biden y Xi Jinping, jefes de estados de los Estados Unidos y de China, respectivamente. Y para Argentina, la reunión del presidente Alberto Fernández con su homólogo chino y con la titular del FMI. Y y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Ley de la ballena, lo angosto pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes. Y seguimos en nuestro programa Desalambrar y estamos en contacto con el compañero Germán Leyen, que está en el 7º Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras acá en Mendoza. ¿Cómo anda, Germán? Muy bien, aquí estamos para navegar entre... entre los océanos. Entre los océanos latinoamericanos. Bueno. Parece un verdadero tsunami. ¿Ah, sí? Contanos cómo fue. ¿Estuviste ahí en la inauguración? ¿De qué se trata? Contanos. Sí, estaba el día acá. Sí, en la inauguración, bueno, primero la inauguración formal y después un panel en el que hablamos sobre la crisis contemporánea y el capitalismo. Hubo posiciones bien interesantes de un profesor mexicano, José Gandarina, creo que es, por ahí lo tengo anotado. También estuvo por internet Eduardo Gruner, que es un sociólogo, pensador argentino desde Buenos Aires. Así que se trataron distintos temas, pero fundamentalmente se centraron en la crisis contemporánea como una crisis del capitalismo que está adquiriendo rasgo de crisis terminal y que amenaza con una crisis civilizatoria por todo lo que conlleva de destructivo el capitalismo en sí mismo y que se acentúa en sus épocas de crisis, así como la destrucción de las relaciones sociales, de la naturaleza, etc. Acentuado por esta guerra que parece que va para largo, la guerra en Ucrania. Así que bueno, ese fue el panel con el que se inauguró este 7º Congreso Interoceánico y después a las 3 de la tarde empezaron a funcionar las mesas y simposios, una innumerable cantidad de temáticas, por eso digo que parece un tsunami interoceánico, porque son un montón de temas y muchas cosas, muchas mesas interesantes, temas relacionados con la ecología, con el feminismo, con la interculturalidad, con la historia de las ideas, con cuestiones más específicamente filosóficas, pero un amplio abanico de temas que se tratan ya en mesas más particulares y con expositores de distintas provincias de Argentina y también del exterior, gente de México, de Chile y de otros países. Te iba a preguntar, ¿qué personalidades ahí importantes están? ¿Qué pensadores? ¿Hay alguno que conozcamos? Y sí, bueno, varios de acá de Mendoza que conocemos, entre ellos la que estuvo esta mañana fue Alejandra Siriza en el panel de inauguración, hablando sobre el tema del ecocidio y vinculándolo también con el tema de la relación con la lucha de género. Y también... está, bueno, este profesor mexicano, que es muy interesante, que tiene un montón de obras escritas sobre la relación del capitalismo y América Latina y otras cosas más. Ahora estuvo en un panel que recién termina de homenaje a Arturo Roy por los 100 años de su natalicio, Horacio Cherute Gulder, que es un mendocino que se fue a México en el año 76 por razones obvias y ya se radicó allá y se nacionalizó mexicano, también un filósofo muy importante a nivel latinoamericano, sobre todo en el estudio de la filosofía de la liberación. Mm. Bueno, Adriana Arpini, que ya la conocemos, experta y discípula de Roy, y así Eduardo Bruno, que estuvo a través de la comunicación virtual también, que es otro destacado pensador argentino. Así que hay varias personalidades interesantes, algunas de las cuales voy a entrevistar para después usar alguno de esos de sus aportes en los programas. Es lo que te íbamos a pedir, que estés atento, sí, a los audios y a las entrevistas. Sí, sí, ya tengo planificadas algunas entrevistas para el día viernes. Y ahora la que expuso también en el panel de homenaje a Roy fue la hija mayor de Roy, Elizabeth Roy, quien es una interesante recopilación biobibliográfica de la obra de Arturo Roy, vinculándolo con su trayectoria existencial, que va a ser puesta en línea por la Claxo a fines de noviembre, así que va a ser de acceso libre. Muy interesante, muy minuciosa la recopilación que ha hecho. Así que viene todo muy bien. Creo que son grandes aportes y que falta que esto se difunda más y mejor y que se creen mecanismos de interacción de esta labor que hacen tantos y tantas intelectuales con los movimientos sociales, gente que también está creando y construyendo algo a través de la práctica, pero que hace falta que se interactúe. La creación intelectual y la creación militante, la creación territorial, la creación social, etc. Tal cual, es lo que te iba a preguntar. Para que se enriquezca mutuamente. Eso. ¿Cómo puede redundar estos simposios, estos congresos de intelectuales en la población? O sea, ¿cuáles serían los mecanismos que...? Claro, eso no se va a dar espontáneamente, sino que hay que construir esas redes. Solo planteaba, participé en la mesa sobre cuestiones ambientales, donde hubo aportes bien interesantes de acá de Mendoza, de Chile, gente del sur, de Argentina, pero esto es fundamental que lo conozca la gente que milita en las asambleas del agua. Y también a ustedes les interesa conocer la riqueza militante que tiene la gente que milita en las asambleas del agua. Entonces, hay que crear las redes para que interactúen estos dos planos de la actividad humana. Tal cual. Esto no de estar separado lo intelectual de la praxis, uh-huh, ha sido problemática desde hace mucho tiempo y que todavía no podemos resolver o establecer bien estos vínculos, porque miraba que son como 85 páginas el programa. Actividades, porque son numerosas, mañana y mesas y simposio en la mañana y en la tarde, y en cada horario son, qué sé yo, como 20, 30 mesas que se hacen simultáneamente. Claro. ¿Y hay gente suficiente como para todas esas mesas? O mira, por lo que he visto hasta ahora, supongo que habrá gente suficiente como para exponer, pero no sé si hay gente suficiente como para escuchar. Para escuchar. Hay que se pongan altoparlante y... Bueno, ahí vemos lo desencajado del pensamiento de la praxis, ¿no? Primero eso. Hay más expositores que público. Sí. Suele pasar en estos ámbitos esto de que se da simultáneo, se quiere dar mucho y se termina exponiendo a dos o tres personas. Claro, así que de todos modos es un gran esfuerzo organizar esto y creo que se puede superar este desenganche y que todo este esfuerzo se traduzca en una mayor productividad también para todas y todos. Sí, está bueno. Necesitamos, porque es una necesidad imperiosa tal la cual. De ampliar los horizontes de nuestra praxis, y también es una necesidad imperiosa que nuestros aportes teóricos vayan vinculados a una praxis. Tal cual, ¿no? Sí, más que la realidad actual tan compleja, en esta crisis que vos señalabas, Germán, en esta crisis terminal del capitalismo tan destructiva, es como que empiezan a salir pedazos de sociedades para todos lados, y esa tarea de reconstruir, de reescribir la historia a partir de todas estas temáticas. Claro. Así que por eso es importante establecer las relaciones con todos estos núcleos, así como hemos hecho para tratar de ir superando ese divorcio. Tal cual. Y está bueno también que la Facultad de Filosofía y Letras, que durante tanto tiempo ha sido el elefante blanco de los intelectuales mendocinos, que pueda abrirse a nuevas voces, ¿no? A nuevos planteos. Claro. Eso está bueno. Claro, es lo que iba a plantear ahora, pero tuve que salir para la llamada. En el homenaje a Roy, que la paradoja, se le está rindiendo un homenaje en una facultad que lo había expulsado. Primero lo expulsó, después volvió por decisión judicial y no por decisión de la facultad. Y después la misma facultad lo excluyó y tuvo que refugiarse en el CRISIP para seguir desarrollando sus tareas. Entonces, las intervenciones que se hicieron de homenaje a Ron, se rescata algunos textos de Roy en los cuales él plantea la necesidad de una filosofía popular de la democracia. Él plantea que importante sería que filosofía encabece una reflexión crítica y autocrítica sobre la democracia, sobre todo la falta de democracia dentro de la facultad durante tantos años, que sirvieron para expulsar a toda persona que tuviera algún pensamiento crítico y para cobijar a represores, a censores y a retrógrados dentro de su seno. Entonces, lo bueno que sería que la facultad hiciera una reflexión autocrítica para el próximo año, cuando se van a cumplir 40 años del retorno de esta democracia. Tal cual. No, y de a veces de democracias formales, ¿no? Porque se elige un rector, pero el rector también está allá lejos y no hay canales democráticos hacia los alumnos, hacia las investigaciones. Bueno, a Arturo Roy le pasó eso, que primero cuando llegó no lo quisieron mucho tampoco y estuvo recluido, me acuerdo, en uno de los últimos pisos de filosofía. Y después vienen los lamentos y se rasgan las vestiduras mientras tanto. Así que creo que para eso son importantes estos encuentros y, bueno, también para reflejar la diversidad de temas que se están estudiando y que se van, afortunadamente, me parece que se van permeando un poco las paredes de la academia para ir involucrándose también en el estudio de estos temas que tanto preocupan a la sociedad en general, cuestiones de la lucha por la protección del medio ambiente, la protección del agua, la lucha feminista y tantas otras luchas populares que van introduciéndose también como temas de estudio para la academia. Eso es importante también. Sí, evidentemente la academia ha permitido, o se ha hecho permeable a las demandas de la sociedad, ¿no? con estas temáticas y está bueno ver que intelectuales se dediquen a estas temáticas, como por ejemplo el tema ambiental. que generalmente se da al revés, ¿no? Se plantea el problema, se empieza a militar y después empiezan las especulaciones, claro, que tienen que ver con el pensamiento y la ciencia, pero está desde bueno. Desde ese punto de vista está, claro, es interesante ver cuánto hay de riqueza adentro y afuera. Así que, bueno, ahora va a haber un pequeño ágape y... Que es lo más interesante. Lo más interesante. Trae sanguchito. Y un vinito por ahí. No, para eso he hecho mérito todo el día. Recorriendo además los viejos pasillos que tanto recorrimos hace 40 años atrás. Volviste al origen. ¿No te dio un frío en la espalda? Sí, por ahí. Sentía que me estaban vigilando. Cuando estaba pegando algún cartel. Recordaste viejas épocas. El movimiento de orientación reformista. El MOR. Bueno, compañero. Bueno, traete muchos audios, sanguchitos, acordate. Y bueno, material para seguir pensando y seguir difundiendo a nuestra audiencia aquí en la de Salambrar. Así es. Muchas gracias y saludos a las compañeras bolivianas también que van a ir a los fundadores que van a tratar de desburrarnos sobre lo que está pasando en Bolivia y que es muy importante no solo para Bolivia sino para toda la región. Tal cual, tal cual. Bueno, Germán, abrazo. Un abrazo y volvé. Sí. Chao, Germán, un abrazo. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Dale, chao, cariño, que andes bien. Bueno, estábamos conversando con Germán Leyen, compañero ahí del Comité de Solidaridad, quien está en el séptimo, ¿no? Congreso Interoceánico de Pensamiento. Estudios Latinoamericanos. Estudios Latinoamericanos. Nos parece importante que alguno de nosotros esté ahí para que, bueno, justamente en esto de entre la militancia y lo que se produce intelectualmente, no haya tanta brecha, y irnos nutriendo de algunos pensamientos y algunas líneas, y que después vemos que la realidad latinoamericana se va repitiendo y los fenómenos se van repitiendo. Entonces, esto de la importancia de estos estudios latinoamericanos que justamente estudien nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Sí. Más sobre todo ahora que se viene la segunda parte de los pueblos que se, digamos, pueden ser reformistas, pero vamos un paso adelante con los gobiernos que se han incorporado. Los gobiernos progresistas de América Latina. Los gobiernos progresistas. Bueno, y hablando de eso, en el tercer bloque y cuarto vamos a tener la presencia de la vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Mendoza, Nelly Lenz. Uh-huh. Va a estar con nosotros y va a estar acompañada de Yolanda Pozo, una querida amiga ya de ADS Alambrán, integrante del MAS y referente de la colectividad boliviana de Mendoza. Buenísimo. Vamos a estar conversando con ellas sobre la situación crítica que está atravesando el país de Bolivia con esta intentona de esta derecha fascista otra vez desde Santa Cruz, que nos cuenten un poco. Y esto opaca a veces los logros que ha tenido el gobierno del MAS en Bolivia, ¿no? Como que el proceso no lo dejan terminar. Y sí, y es lo que ellos quieren, ¿no? Que no se afirme, que siempre haya un estado de tirantez que no deje al pueblo trabajar tranquilo y lograr cada vez más independencia. Sí, siempre, no, siempre hay un pretexto para abortar el proceso. Claro, para sí. No llegue a su parte más encumbrada, para que haya un pleno derecho y conquistas sociales que el pueblo boliviano las está logrando con este nuevo gobierno. Sí, un proceso que ya lleva 14 años más o menos. Claro. Y sí, pero bueno, ha pasado de ser el país más pobre, más hecho a un lado por, claro, esos indígenas. Siempre ha sido separado, no reconocido en, realmente como es el pueblo boliviano. Sin embargo, ahora tiene una la economía, una de las más prósperas y una de las más que sigue un el no tiene tanto sobresalto como tenemos acá en la Argentina y en la región. Sí, un detalle. Los otros días escuchaba que el gobierno boliviano quiere reflotar el tema del litio no para hacer el negocio de las megamineras, sino para utilizar el litio en la fabricación de autos propios de Bolivia. O sea, para darle valor agregado a sus propios recursos naturales. Lo mismo sucedió cuando le dieron el golpe de estado a Evo Morales. ¿Sí? Cuando quiso hacer eso, le salió todo esto. Claro. O sea, vemos cómo por ahí la derecha es medio autista en esas cosas, repite los modus operandi. Sí, lo repite porque sabe que alguna vez dicen... En alguna le va a salir. Claro. Claro, no, por no, si ellos... pasa. Claro. Pero en digamos, con el litio ellos tienen eso. O sea, claro. Quieren hacer pie y quieren que llevarse todo eso sin manufacturar, sin nada. O sea, pagar 2 pesos y ellos hacer la transición energética, la hacen ellos en beneficio de ellos. Y nosotros miramos como... Ellos son los empresarios. Claro, ellos son los empresarios y después nos van a vender los coches eléctricos y todo lo demás. Claro. Sí, leí ahí en algún lado que el proyecto que tiene que ver con el litio, enseguida se lo vamos a preguntar acá a las compañeras que lleguen, lo está encabezando el Estado como empresa estatal. Como empresa estatal. Entonces, bueno, evidentemente, como dice Alfredo, le quita el negocio un par de empresarios. Y en Santa Cruz pensemos que es la región más rica de Bolivia y bueno, no es la primera vez que trata de escindirse. Entonces bueno, vamos a la tanda, a un tema musical y a esperar a las compañeras invitadas que tenemos para el programa de hoy. Ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz y que tú Bolivia. Pegar un grito de liberación después de un siglo y medio de humillación. Bolivia. Después de un siglo y medio de humillación.

conceptuales o ver cómo podemos superar esto. Hablábamos de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Del tema de la dirigencia y las bases, claro. La comisión directiva, el delegado. Claro, y como que está todo divorciado, ¿no? Lo claro. Reivindicativo, que sería lo que hace el sindicato, no tiene que ver con lo político, claro. Y no tiene que ver con lo electoral. Claro, entonces, claro. A veces se nos producen, por este divorcio que tenemos en la Argentina, muchos militantes sociales después decimos, ay, ¿ahora quién votamos? ¿No? Claro, claro. Porque claro. No hay una construcción, sí, sí. Como decís vos, Gaby, entre lo social y lo político. Y lo político. Hay un divorcio. Hay un divorcio. Hay una... También a mí me parece que hay una... por eso están en crisis los partidos políticos. Porque hay una crisis también, a mí me parece, organizativa. Tanto los partidos como los gremios estamos reproduciendo formas de organización del sistema, que son las organizaciones jerárquicas, verticalizadas, donde en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Pero hay sindicatos en donde lo que dice la comisión directiva se hace y no se discute, no hay ámbitos de discusión. Bueno, hoy los partidos políticos son así. Son, o sea, así, claro. En un momento cuando empieza la democracia, yo me acuerdo que se iba a votar a la unidad básica, a los claro. dirigentes, pero eso ya no existe más. Ya no existe, o sea, más. No. No, se ha tomado, o sea, es democracia bien liberal. Claro. O sea, no hay, por eso la ultraderecha ahora dice que la política, los políticos no sirven, que al Estado hay que cambiarlo, que el Estado no puede ser benefactor, claro. que eso del populismo no sirve. Bueno, las bases miran, dice, y esto y aquello, y quienes están dirigiendo no cumplen con lo prometido, por lo menos claro. En estos últimos años no. Por lo menos ahora siempre se ha ido para atrás. Claro. Y no. O sea, la clase trabajadora y el pueblo está cada vez peor. O sea, la democracia como está ahora es una simple pantalla. Claro. Ahí leía un comentario en el diario, un diario oficial, ¿no? Prensa oficial, que decía que, por ejemplo, Milei está tomando mucha fuerza en los barrios populares, en los barrios de Córdoba, ¿no? Hablando de Córdoba. Yo pensaba en este olvido de lo territorial en el que han entrado la mayoría de los partidos políticos, ¿no es cierto? Deja abiertos esos espacios para la derecha, ¿no? La ultraderecha, porque este desentendimiento de lo territorial lleva justamente a que la política se incremente esta divisoria entre la dirigencia, entre lo político y lo social, esto que venimos hablando, ¿no? Sí, y es lamentable porque hemos quedado con una democracia que Germán recién hablaba, ¿no? El año que viene se van a festejar 40 años de democracia y hemos quedado con una democracia representativa que nada más que los políticos saben de qué se trata y los movimientos sociales van por otro lado, las organizaciones sindicales hacen caso omiso o miran para otro lado en vez de ser reivindicativa de su sector, que son los obreros, juegan a la política chiquita y bueno, y nos pasa esto, que avanza justamente un discurso que tiene que ver con la antipolítica. Claro, ¿no? En vez de una mejor política, claro, es la antipolítica. Y pega mucho en la gente, porque la gente ve, el político es aquel representado al que ve en la tele, ese que traiciona. Entonces, pega justamente ese discurso de la antipolítica, de que nos vamos a salvar por... No sé, que el Estado tiene que desaparecer, mirá la barbaridad, ¿no? Claro. Cuando es el Estado, que a los sectores populares siempre es el que los ha salvado. Sí, en realidad, por ahí uno piensa Lo que pasa es que viene la derecha viene con el nuevo discurso que se llama lawfare, algo así se llama, que es justamente, ellos no quieren destruir el Estado. Ojalá dijéramos, bueno, queremos construir otra, organizarnos de otra manera, ¿no? Pero ellos no quieren destruir el Estado, mucho menos la parte represiva del Estado. Porque Milei propone más represión. Propone, claro, pero propone un achicamiento del Estado. Propone un achicamiento del Estado y la destrucción del Estado ¿en qué? En los derechos. Claro. En los derechos sociales conquistados con años de lucha. El otro día escuchaba a Esper que decía que había que dinamitar la legislación laboral, que era lo que estaba atrasando a la Argentina. Sí. En realidad lo que propugna es un asalto al Estado. Claro. O sea, claro, que el Estado quede en manos de... Los de siempre. Claro. Sí, un Estado, o sea, bobo. No, de última no están diciendo nada, nada que no haya pasado, claro, con la dictadura, con Macri, con los gobiernos más de corte con, más con Menem, claro. Sí, sí, con sí, los gobiernos de corte más neoliberal. O sea, sí, sí, sí. Han ha sido pasado sumamente eso, represivo. Aparte el título de La Libertad Avanza es un título nada más, porque los otros días también, no sé quién de ese espacio político se propuso, promulgó a favor de que vuelvan las amonestaciones en la escuela para que haya más orden y más respeto a la autoridad. O sea, una manera también de venimos saliendo, tratando de ver cómo llevamos o cómo organizamos con normas de convivencia, etcétera, cómo podemos contener los chicos problemáticos en las escuelas, y bueno, esto sería un paso para atrás. Sí, pero inclusive la derecha a nivel mundial viene con lo mismo, represión, claro, represión, represión. Claro. Por ejemplo, en Norteamérica, sacar la ley del aborto. Claro. O sea, todo el que sea diferente no tiene razón de existir. Eso es la pauta, como... Ahora que Italia no recibe a los africanos, los que vienen todos escapándose de la guerra que promovieron los mismos europeos, claro, no los recibe, porque no. Han llegado nuestras invitadas, vamos a un temita musical, nos ordenamos y seguimos con A Desalambrar, con las compañeras ahí de Bolivia, para charlar sobre ellas, sobre lo que está pasando en nuestra Bolivia profunda. Buenísimo. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente. Cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazos, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos desde que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Porque el pueblo cantamos, porque los sobrevivientes Si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos. Bueno, esperando, llegó Yolanda, una amiga acá del comité, ya hemos hecho varias cosas juntos, nos conocemos. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Alicia. Un placer estar nuevamente acá en su programa y, bueno, compartiendo. A veces no nos encontramos por cosas tan felices, ¿no? Sino cosas muy tristes como este nuevo intento de golpe y desestabilización del gobierno del Estado Plurinacional en Bolivia. Yolanda, le contamos a nuestros oyentes, militante del MAS, el Movimiento al Socialismo de Bolivia, vive en Mendoza, es una gran enfermera y una gran profesional, y también es integrante de la colectividad boliviana de Mendoza. Así que bueno, nos hemos encontrado en otras oportunidades, pero ella sabe que el comité siempre, cuando nos llama, estamos. Siempre está presente el Comité de Solidaridad Latinoamericana, que me parece que lo que más importa hoy en estos días es la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, ¿no? Por todo lo que viene sucediendo. Creo que los cambios de gobierno que son afines al pueblo, hacia nuestros hermanos y hermanas, los moviliza a la derecha y provoca estas situaciones de desestabilización. Saben que si desestabilizan o irrumpen con alguno de los países hermanos, inmediatamente vamos a salir el resto a acompañarlos y a confrontarlos de alguna forma, ¿no? Desde la palabra, desde el apoyo y el acompañamiento que hacemos nosotros desde Argentina, en este caso como residentes bolivianos en el exterior. Pero creo que también el hecho de que Lula pronto ingrese a Brasil también va a ser un gran puntapié para Latinoamérica. Contanos hoy qué lo que está pasando en Bolivia para que entendamos, porque hay como, me parece, una razón que se dice, que es lo del censo, y otra razón oculta en esta intentona. Contanos un poco así, para que clarifiquemos, qué es lo que está realmente pasando, cuál es la situación, por qué hablamos de la de intentona de golpe. En Santa Cruz de la Sierra, su gobernador, que es el señor Camacho, Fue una de las personas que, junto con Janine Áñez, que está presa en este momento, y dos de los ministros que huyeron de Bolivia, fueron los que perpetraron el golpe de Estado en el año 2019, después de que ganó en justa ley y democráticamente Evo Morales en el 2019. En esas personas que no alcanzaron a ser juzgadas se propusieron como gobernador, que sería el equivalente a cargos acá en la Argentina, y ganó la gobernación de la provincia de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, el presidir esa provincia, que es una de las provincias más grandes de Bolivia y que de alguna forma maneja mucho de la economía boliviana en lo que se refiere a la agroproducción. Santa Cruz de la Sierra también, tenemos que decir que no solamente viven cambas, ¿sí? En Santa Cruz de la Sierra viven también pueblos... ¿Qué son cambas, Yolanda? Cambas son criollos. Ajá. Son como si fueran... El que no es originario. El que no es originario, ajá, son criollos, uh-huh, ¿sí? Pero también hay originarios. Y que Santa Cruz de la Sierra no solamente es Amazonía, sino también tiene un sector que es andino. Esos originarios, que son de la Amazonía o de los pueblos andinos, son las personas más vulnerables en Santa Cruz de la Sierra, porque son las que han sido aviolentadas, han sido ultrajadas, han sido golpeadas, insultadas, discriminadas, porque la xenofobia en Santa Cruz de la Sierra es muy grande, es muy, muy, muy grande. Y además a esto le tenemos que sumar que desde que también se han sumado algunos, hay muchos inmigrantes que aumentan este racismo y esta xenofobia, ¿no? Como croatas, eslovenos, que son empresarios en Santa Cruz de la Sierra y que promueven, obviamente, a la derecha y a este tipo de violencia. ¿Cuál es el pretexto que pone Camacho y su gente para hacer y qué es lo que están haciendo? Ellos dicen que no se van a dejar, siempre hablan desde la xenofobia y el racismo. Uh-huh. En realidad esa es la justificación para que muchos de los que los escuchan o los que los siguen en Santa Cruz piensen que ellos pueden ser independientes, que busquen esa supuesta independencia, que esto lo vemos que se repite en varias provincias, inclusive acá en Mendoza, que nos queremos independizar del resto del país. O sea, son como ideologías, sí, que se van repitiendo. Pensando que Santa Cruz de la Sierra ahora, por el aumento de las fábricas y obviamente acá también está el tema del gas, está el tema de los hidrocarburos que son que están en este momento estatizados. Por lo tanto, para ellos es un punto estratégico para luchar contra el gobierno democrático. Cualquier excusa va a ser siempre una excusa para buscar la discordia, en realidad. Claro. Hoy es el censo, ayer fue el agua, anteayer fue el gas, claro. No nos olvidemos de la guerra del gas, no nos olvidemos de la guerra del agua, los bloqueos, la paralización del país, porque obviamente como es la media luna, lo que se le llama, claro, la zona de Santa Cruz, Benipando, que es la zona de mayor riqueza frutihortícola de Bolivia, ¿no? La otra zona es andina. Pero estas zonas en su momento tuvieron que vivir del trabajo minero de los países, claro, andinos. O sea que es una alternancia de la economía boliviana, cuando se vivía exclusivamente la minería y cuando ahora se vive de hidrocarburos y también de la producción agropecuaria y la industria. Hoy el censo es la justificación para todos estos actos de violencia y desestabilización, porque siempre se está buscando algo, ¿no? Recordemos que para el 2019 era porque habían hecho trampas supuestamente, claro, en la elección de Evo Morales cuando salió presidente, y después todas las agresiones y toda esa xenofobia que salió en contra de las mujeres de pollera, de los pueblos originarios y de nuestro símbolo que nos identifica como a nuestras 36 naciones, que es la huipala. Entonces siempre hay una justificación para decirnos que somos indios malditos, como fue que lo dijeron en la casa quemada en Bolivia. Y agredieron a todos los símbolos patrios o a toda esa nueva construcción de un, claro, nuevo país como Estado plurinacional, ¿no? Sí, tal cual. La derecha cuando no gana en las urnas, tiene que ganar por cualquier forma. Y otra de lo que te iba a preguntar, que en realidad no es una derecha liberal en el sentido, sino es una derecha fascista esta, ¿no? Es una derecha fascista porque los grupos que se manifiestan son grupos terroristas. hacen terrorismo de Estado, hacen terrorismo ciudadano, porque ellos atacan en grupos de 10, 20 motociclistas y van e incendian viviendas, incendian casas, incendian pueblos, escuelas, hospitales, no les importa. Ellos van y no importa quién esté, si son niños, mujeres, ancianos o adultos. Y tal es así que tampoco respetan los símbolos o las instituciones que dan un orden a la ciudadanía, ¿no? Como en este último caso fue que prendieron fuego la semana pasada al comité campesino, al comité de sindicato campesino. Y eso en democracia no podría existir. Y si son en ningún tiempo, ¿no? Y no tiene ninguna justificación. Inclusive el Canal 7 transmitía la semana pasada en clandestinidad, porque también había amenaza de bombas de volar la televisión de Canal 7, que es la televisión nacional de Bolivia, porque no querían que transmitieran lo que estaba sucediendo. Tal cual como pasó en el 2019, claro, que fueron los únicos que ellos dieron la alerta del golpe de Estado, ¿no? Y mataron, y ahí fue que también perdimos a nuestro hermano Sebastián Moro, porque él estaba también transmitiendo desde, claro, la radio campesina. Recordemos que el periodista mendocino que fue a Bolivia. Y que él estaba transmitiendo y estaba trabajando cuando entraron y abruptamente y mataron a todos los que estaban. Bueno, y en ese momento lo mataron a él, así que... y nosotros en ese momento nos estábamos comunicando para compartir la información de Bolivia y Mendoza, y la verdad que fue muy duro ese momento. Ahora el gobierno nacional no puede intervenir con y reprimir, digamos, no reprimir sería lo peor, pero intervenir y, digamos, intervenir la provincia. Yo creo que ahí el problema que tienen es que, como recién te decía, que como los que operan no son... soldados, no es que es la policía de Santa Cruz se rebeló, o no es que haya milicia de Santa Cruz, sino que son grupos como paramilitares. Son grupos paramilitares, son grupos ciudadanos en las cuales están como personas normales y que abruptamente salen y te agreden. Entonces es muy difícil saber quién es un paramilitar o quién trabaja en este terrorismo y quién no, pero se sabe que son todos grupos afines a Camacho, ¿no? A la Juventud Cruceñista. Estamos con Yolanda Pozo, militante del MAS acá en Mendoza, integrante de la colectividad boliviana, contándonos y graficando lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Vamos a un tema musical y después seguimos con A Desalambrar. Con la patria en que nacimos. Que nuestra patria ha cambiado, es de todos bien sabido. Hoy no hay quien no haya notado los abusos cometidos. Y no tiene parangón lo que ha hecho este gobierno, que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la parte que nacimos. Ahora en este mi país que se encuentra devastado, no hay justicia, no hay comida, estamos abandonados. Y nos han mentido tanto que acabaron la paciencia. Este gobierno de algunos solo aumentó la miseria. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Perdonaron los impuestos a empresarios y banqueros, y no puede ya pagar los salarios de maestros. Nos gobierna sin vergüenza y mienten sin sonrojarse, por eso les dice el pueblo que esperan para largarse. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Vamos a cambiar la historia al recuperar la patria. Exigimos más respeto, ya basta de tanta infamia. Este pueblo no se rinde, reclama pan y trabajo. Basta ya de corrupción, ¡qué buena vaina, carajo! Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar al ver que van a acabar con la patria que nacimos. Para no parar la cuenta, le digo con sensatez que hoy nuestra patria es democracia al revés. Con el final de esta encuesta no podemos concebir nos vayan a prohibir todos los cantos, protestas, señores. Señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar al ver que van a acabar con la patria que nacimos. Gracias le queremos dar, que no, que no. Señor gobierno, señor por gobierno, permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar al ver que van a acabar la patria en que nacimos. Y seguimos en nuestro programa de Salambrara y tenemos la visita lindísima, porque lo estamos pasando re bien. Sí, nos estamos informando de Yolanda Pozo. Vamos a repetir por si algún... Dice, ay, estoy escuchando, no sé quién es Yolanda Pozo. ¿Quién es Yolanda Pozo? Militante del MAS. Eso. La otra vez tuvimos una buena charla con un economista de Bolivia, pero nos gustaría ampliar más cómo manejan la economía el gobierno, digamos. Bueno, nuestro presidente Luis Arce Catacora, él fue ministro de Economía con Evo Morales durante casi 10 años, hasta que bueno renunció por una cuestión de salud, y después volvió al gobierno al final del último mandato de Evo Morales, pues uh-huh. Estuvo como 2 años de licencia. Yo creo que una de las estrategias que se trabajó en Bolivia era recuperar lo que era las riquezas nacionales, porque históricamente, desde que Bolivia se fundó como república, siempre todas las riquezas naturales estuvieron en manos de terceros y de empresas internacionales. El gran logro de Evo Morales en Bolivia fue que volvieran a la nación, al estado de Bolivia, y que además todas esas riquezas que se lograron recuperar se pudiera invertir en el mismo país. Bolivia históricamente ha sido un país minero, que han sido todas las riquezas han sido trasladadas a todos los países del mundo, y que encima después de esas mínimas ganancias tampoco quedaban en Bolivia, siempre quedaban en empresas transnacionales. El recuperarlas logró eso, y logró invertir nuevamente en infraestructura y en tecnología. Bolivia, cuando uno piensa, cuando tenía 10 años y vivía allá, y cómo fue cuando volví después, desde que Evo Morales ha sido presidente, la verdad que el crecimiento y el crecimiento en cuanto a infraestructura ha sido grandísimo, primero en carreteras, después en viviendas, en escuelas, en que cada pueblo tenga su propia escuela. Y en este último periodo que él estuvo, que no logró terminarlo, pero por suerte después Lucho sí, fue el tema de concretar hospitales en cada lugar. Hoy Bolivia cuenta con, y pareciera algo irrisorio, ¿no? Porque nosotros pensamos en Argentina como un país con salud pública federalizada y que tenemos fácil acceso todos, ¿no? Bolivia no lo tenía porque hasta ese momento la salud era privada. Sigue siendo privada. Eso todavía es un tema a trabajar. Pero ha logrado tener 4 hospitales de alta complejidad, por lo tanto implica para la población que puedan acceder a un derecho fundamental, que es la salud, y otro derecho fundamental, que es la educación. Y a partir de allí, empezar a poder contar con otros crecimientos, ¿no? Que implica esto, ¿no? Porque si vos tenés un pueblo educado y un pueblo sano, vas a poder seguir creciendo en tecnología y en infraestructura. Y hoy por hoy Bolivia tiene su marca que dice Hecho en Bolivia, porque también se está trabajando con para que la producción y la manufactura se pueda producir y traducir en fábricas y se pueda exportar desde Bolivia, que eso no sucedía, todo salía para afuera. Sí, yo me acuerdo cuando en el gobierno de Evo que se hizo la jubilación universal, que era para nosotros era algo tan común, para Bolivia la gente... Al igual que la asignación universal por hijo, que es el bono Juancito Pinto. Ajá, mira vos. Y también me llamaba muchísimo la atención, y lo hemos tratado acá en el programa, esta empresa nacional que tiene el Estado sobre los alimentos, que le compran directamente al productor. Contanos un poco de eso. Sí, hay unos proyectos muy bonitos que ahora justamente en esto de la producción y también de tener supermercados nacionales, porque siempre hablamos de economías más informales y más regionales, pero ahora lo que se estaba haciendo era armar cooperativas de los propios productores, por ejemplo con un producto que es muy rico y muy solicitado, que es la quinoa, unificar en cooperativas a todos esos productores para que ellos la puedan vender a otro productor boliviano, que es el que la va a manufacturar, ya sea para el envasado, para la venta al exterior o para algunos elementos. Por ejemplo, hoy en Bolivia se hace harina de quinoa, se hace cereal de quinoa y obviamente la propia quinoa y otros productos, por ejemplo jabón, champúes, pasta dental, es decir, claro, poder... Todo eso antes del gobierno del MAS se importaba, ¿no? La quinoa se importaba o directamente no se manufacturaba, porque ¿qué pasa? Nadie conoce todos estos productos. Y que además, por ejemplo, hoy pensando siempre en la alimentación y en la buena alimentación y en esto de las industrias alimenticias saludables, la quinoa es un elemento muy rico y muy sano, por ejemplo, para todos los que son diabéticos, hipertensos. ¿Cómo evitas la hambruna en Latinoamérica si solamente consumiéramos quinoa? Realmente cubre todas esas necesidades básicas para las personas que tienen síndrome de celiaquía, por ejemplo, que tienen también una limitancia o los alimentos son muy costosos. Con el gluten. La quinoa es totalmente permitida para ellos, ¿no? Entonces, sacar todos esos productos implica que aumenta la producción interna. El mercado interno aumenta porque hay un aumento de la producción. Y, por lo tanto, es también un elemento muy requerido en el exterior. La quinoa boliviana es más. Pasa al otro punto, ¿no? De que es poco lo que queda dentro del país y es mucho lo que se exporta. Mirá vos, qué impresionante. Increíble, la quinoa, que es un producto andino, ¿no? Tan de esas sí, regiones, y casi en la desaparecido, que, ¿no? Que está acá Mendoza desaparecido. Mendoza está desaparecido y nosotros también, Mendoza y todo lo que es la zona andina de Argentina, también éramos productores de quinoa. Hubo quinoa. Y no, hoy por hoy ha sido eliminada, ¿no? Sí, no se consigue por ahí en alguna dietética que podés conseguir algo de quinoa, pero donde yo he preguntado no he conseguido. Te vamos a llevar de vuelta a la situación actual en Bolivia, que, bueno, el pretexto es, nos decías, el censo. ¿Y por qué recién nos decías fuera del aire, por qué ellos quieren que el censo se haga ya? Bien, uno de los pretextos, siempre esto en la búsqueda de pretextos, hablan hoy es el censo porque, bueno, se cree que, como todas las poblaciones, siempre hay una estimación del crecimiento poblacional, que estos son estimaciones, no lo sabemos. Santa Cruz de la Sierra y la zona de Santa Cruz, que es una de las que más ha crecido en cuanto a la cantidad poblacional, creen que tienen, que el aumento poblacional va a ocasionar que aumente la cantidad de escaños, ¿no? Escaños son las los cómo se van agrupando para después tener un representante por cada lugar. Recordemos que como estado plurinacional, todos los lugares de Bolivia tienen un representante. De acuerdo cada a la cantidad de población. Claro. Pero también hay escaños que tienen, por ejemplo, la menos cantidad de la que se requeriría, pero esa comunidad igual tiene que estar representada. O sea, tiene la representación por comunidades. Cuando hablas de escaños. Comunidad, es la región. La o comunidad la provincia. Sería, sería la nación indígena. Ajá, cada pueblo puede ser indígena. Cada pueblo tiene su representante, porque si no, no tendrían representación en el estado. Esto es nuevo desde la... Desde la nueva constitución, porque si no habría, si no solamente las ciudades tendrían representación. Y no los pueblos originarios. Por eso hay representación desde las minorías y desde las zonas urbanas, que serían las mayorías. Claro. Y lo que pretende la gente de Santa Cruz es tener más representantes dentro de la Asamblea Legislativa. Claro, en el crecimiento poblacional que ellos creen que tienen, porque ahora primero no se querían censar. Ahora sí se quieren censar. Y ahora se quieren censar. También convengamos eso. Claro. Primero no querían el censo porque no querían un control del Estado, supuestamente, y ahora sí se quieren censar. En esta nueva idea que ellos tienen es que el aumento poblacional indicaría que ellos ganarían dos escaños, es decir, dos representantes más dentro de la Asamblea Plurinacional, que es la que finalmente toma las decisiones, además del gobierno representativo, ¿no? ¿Y qué peso tendrían dos escaños más dentro de la Asamblea? Y acá lo que yo creo que ellos piensan que puede haber una diferencia en que algunos departamentos o provincias de la zona andina disminuyan en cuanto a la cantidad de habitantes que tienen. Porque también las poblaciones van envejeciendo, hay mucha movilidad por el tema del COVID, también hubo mucha movilidad por el tema de después del golpe de Estado también, Bolivia entró en crisis como muchos de los países de Latinoamérica, por el tema del COVID también. Creen que hay una disminución de población en algunas ciudades, por lo tanto ahí disminuirían las representaciones que supuestamente son afines al MAS o al oficialismo en este momento, y ellos ganarían más representación. De todas formas, siempre las representaciones legislativas son relativas. Si no hubiéramos recuperado la democracia, porque se vuelve a reafirmar que el pueblo elige y vuelve a elegir al MAS. ¿Sí? A pesar del golpe de Estado lo vuelve a elegir, porque considera que es el partido político que en este momento que ha recuperado muchos de los beneficios y de los derechos en Bolivia. Entonces, por eso una representación es relativa. Bueno, y como no se hace el censo, llaman a un paro en Santa Cruz. Claro, en Santa Cruz llaman a un paro que ya estaríamos por el día 25, pero es un paro que lo toman... No lo toma el pueblo, no lo adhiere el pueblo, ¿sí? Porque el pueblo que trabaja, el que está trabajando en el agro o en las dependencias donde se hacen las reparticiones agrícolas, el pueblo sigue trabajando. Claro. Lo que hacen ellos es, con estos grupos fascistas, es cortar carreteras. Claro. Cosa de que no lleguen los cosas que no se puedan movilizar, ni camiones, ni transporte, y de esa forma, inclusive estuvieron pidiendo ahora que se sumaran a Pando y Beni, que son los otros dos provincias que son también de la Amazonía, que son parte de lo que le llaman la media luna en Bolivia, y que no se adhirieron, porque saben perfectamente, o sea, los pueblos saben que es donde ellos viven, que necesitan la movilización, que necesitan movilizar el traslado, porque necesitan que se genere la producción, porque si no, Bolivia llevaba hasta la semana pasada más de 500 millones de dólares de pérdida por este paro, que el que pierde es el pueblo, ¿sí? Claro. Porque los empresarios, ellos siguieron haciendo sus transacciones, siguieron haciendo sus ventas al exterior, ellos no dejaron de trabajar. Claro. ¿Sí? Claro. Y la ustedes tienen una central obrera, ¿ha adherido a esto? No. Inclusive una de las cosas que por las que había cierta convulsión social y en esto de no querer los enfrentamientos era que inclusive los ponchos rojos se habían organizado y estaban marchando hacia la media luna santacruceña, lo cual significaría que nuestros pueblos originarios tuvieran un enfrentamiento con estos grupos. Claro. Por suerte eso se frenó. Se habló de que integrantes del MAS habían como cercado Santa Cruz. Estaban, pero no para el enfrentamiento, sino para que levantaran el paro y para que pudieran movilizar los productores sus productos, porque los productos quedan del otro lado y terminan perdiéndose o terminan tirándolos. Qué cosa, ¿no? Que no nos podemos imaginar si no conocemos Bolivia. Para el que no lo conoce, el tema de la de paralizar las carreteras es como algo histórico de los pueblos. Antes muchos de nuestros pueblos, me acuerdo cuando era chica que iba para Bolivia y teníamos así, hoy hay corte de carretera y tenías que esperar a que ellos levantaran y era que ponían piedras y el pueblo se sentaba en la carretera y vos no podías pasar. ¿Y el gobierno de Arce qué ha hecho ante esto? O sea, ¿cuáles son las medidas que ha tomado? Pues yo sé que hizo como un congreso que tenía que ver con el censo, llamándolos, convocándolos a todos para pensar. Claro, cuando los convocaron a ellos no asistieron. Ajá. Después, el domingo pasado, el pueblo cruceño se llamó a un cabildo abierto. Ajá. ¿Sí? De ese cabildo abierto, también el pueblo tampoco es tonto, porque el pueblo en realidad votó para levantar el paro, este supuesto paro, ¿no? Y este bloqueo, más que todo el bloqueo, porque muchas veces hacen paro, pero como no se adhieren los trabajadores, claro, se sigue trabajando. Uh-huh. Y a este supuesto bloqueo y fueron a reclamar a otro de los que estaban también militando este bloqueo y esto porque en realidad también se dan cuenta de que ellos generaban o incitaban al pueblo a generar este bloqueo y este paro, pero que ellos seguían con sus mismos tratados laborales y de transacciones internacionales, porque ellos siguieron trabajando. Claro. O sea, esta derecha representada por Camacho, ¿cuál sería sobre qué sectores él se apoya? Sobre los sectores empresariales de Santa Cruz. Sobre los dueños, no los trabajadores. Los trabajadores, ellos no se dirigieron al paro. Es más, inclusive cuando uno ve las fotografías o ve videos del bloqueo, son dos o tres personas que son referentes de la juventud cruceñista y que están, son dos, tres, cuatro personas. Claro. No es que sea un paro o un bloqueo masivo del pueblo, como ha sucedido en otras oportunidades en Bolivia, que ha sido la forma y el método de hacer prevaler sus derechos. Claro. El problema de esto es de estos pequeños grupos o estas personas pocas están armadas. Entonces ahí viene el problema, porque son pocos, pero armados. Claro. Y esas armas van en contra del pueblo. Claro. Que me hacía acordarlo mientras hablaba Yolanda un poco la 125, ¿viste? Que se llamaban al paro, pero en realidad eran paros empresariales. Eran, era medio raro. Eran los piqueteros de 4x4. Tenemos hambre, decían, estaban cortando con las 4x4. Ahora tampoco en ese momento no hubo, o sea, el gobierno de ese momento no reprimió, ¿no? De la misma manera como reprimen ahora a los que cortan ruta y son militantes de los movimientos sociales o la distinta vara del Estado, ¿no? En el momento de reprimir. Sí, sobre todo los pueblos originarios en el sur. En el sur, claro. Sí, volviendo otra vez a Bolivia, te preguntaba esto del... Leía, ¿no?, que a Álvarez Linera, el ex vicepresidente de ustedes, con Evo, que decía que la diferencia del 2019 es que el golpe, nos ha encontrado al pueblo totalmente levantado y totalmente apoyando al gobierno. ¿Así? Es así, porque para el 2019... todos estaban como muy confiados, ¿no? El pueblo estaba también desmovilizado, porque veníamos de 14 años de pacificación. Pensemos que durante 185 años el pueblo boliviano estuvo siempre movilizado y Bolivia además ha tenido 191 presidentes de factos. Entonces, hay presidentes que han durado una hora y lo han matado. Sí, incendiaron la casa de gobierno, por eso se llama la casa quemada, el palacio quemado. Uh-huh. Y siempre ha estado activa. Pero estos 14 años del gobierno, claro, de Evo Morales, el pueblo se relajó en el proyecto. Sí. Claro. Se confió, se desmovilizó, ¿sí? Se desmovilizó, porque siempre pensamos en este proyecto de Estado, de que estábamos sumando derechos, que habían ganancias para el pueblo, no ganancias para los empresarios. Acá lo que les molesta es que el pueblo reciba, que las mujeres, que los niños, que los ancianos tengan la jubilación, tengan la asignación universal por hijo, que sería equivalente, ¿no? Acá. Que las mujeres reciban también apoyo, que haya salud pública, uh-huh, ¿sí? Que finalmente también fracasó, porque los colegios de médicos se levantaron porque ellos querían seguir facturando de forma privada, claro, y sin garantizarle la salud pública al Estado, al pueblo. Qué difícil, ¿no? Qué enseñanza, ¿no? Porque sí, aun cuando hayan gobiernos afines, eso es una enseñanza para todos los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Que hay que seguir en la calle movilizado. No. Y también enseñanza para el gobierno, que, claro, que tiene que tener diálogo directo con las organizaciones. Tal cual. Para que, claro, se defiendan estos proyectos. Y pensando que tenemos que no hay devaluación en Bolivia, ¿no? Claro. Hace 14 años que además no hay devaluación. Hoy. Y es el país que. Claro, eso. Eso, la inflación más baja de Latinoamérica. Sí. La inflación más baja de Latinoamérica, el índice per cápita también más alto. El crecimiento que tiene en este momento Bolivia en cuanto a los mercados internos, quizá tiene todavía algunas deudas con el pueblo y algunos crecimientos, pero también tiene que ver por la situación que vivimos actualmente. Todos los países del mundo, sí, hemos sufrido la pandemia de estos dos años, sí, del COVID-19. Leía que con el gobierno de Arce, los índices que tienen que ver con la pobreza, la extrema pobreza y la desocupación han bajado mucho más que cuando estaba Evo. O sea, han superado los índices. Y ustedes, como más acá en Mendoza, que ante esta situación tan embromada que se da en Bolivia, ¿qué acciones han hecho como colectividad? Más como colectividad, ¿no? Ajá. Yo por mi parte puedo hablar más como una referente de mi comunidad, que lo soy desde hace muchos años, toda la vida. Ahora estamos con la agrupación de mujeres organizadas de la comunidad boliviana, que es Bartolina Cisán Mendoza, nosotros empezamos a hacer este pronunciamiento convocando a las organizaciones de Mendoza, bolivianas, y también a los hermanos mendocinos, para pronunciarnos y poner una voz de apoyo a nuestro gobierno del Estado plurinacional, porque entendemos que es todavía un gobierno, a pesar de todos los logros económicos, todavía tiene una cierta labilidad social, ¿no? Y si todavía tenemos estos incendios en estos lugares que son estratégicos para Bolivia, no se va a terminar de frenar. Por eso, parte de lo que la comunidad boliviana, tanto acá en Mendoza como en Argentina, era que se pedía que se hiciera justicia y que se llevara a la Corte Suprema, así como Yanine Áñez fue presa por ser una presidenta de facto y por además todo el incumplimiento y todos los asesinatos que conllevó a Bolivia, Sencata, Secava, y todos los ataques que hubo contra el pueblo boliviano. También está esta persona, que es Camacho, que también lo enjuiciaran y que, bueno, no, todavía no han logrado hacer ese juicio para que paren o corten todos estos atropellos que hay en Bolivia. Muy bien. Bueno, vamos llegando al final. Muchas gracias, Yolanda. Ya sabes que el comité está para lo que ustedes dispongan en la defensa de la democracia, de los derechos de las poblaciones. Así que te agradecemos infinitamente que hayas estado, que nos hayas contado, que hayamos podido preguntarle un montón de cosas que teníamos dudas. La verdad, sí, queríamos preguntarte. Y bueno, seguiríamos un rato más todavía. No, la verdad, un placer compartir con ustedes. Para nosotros también, siempre contar con su apoyo. Para nosotros como colectiva también volvernos a reorganizar después de dos años de pandemia. Y a pesar de ello, pudimos movilizarnos para las diferentes convocatorias para hacer valer el voto de los bolivianos y las bolivianas en el exterior, de hacer valer algunos derechos que los teníamos como anestesiados hasta ese momento. Y bueno, y otros derechos que también quedan todavía pendientes, que es la participación más activa de los inmigrantes en Mendoza, que eso será quizá un capítulo a hablarlo más adelante, pero que me parece que también tuvo que ver la participación externa, ¿no? De esto del acompañamiento, el voto en el exterior, también movilizó a la comunidad, tanto hombres y mujeres, principalmente yo creo a las mujeres, porque han surgido más mujeres protagonistas en esto, y que está bueno para tener mayor compromiso político-social. Muy bien, muchas gracias, lo que necesiten. Y nos despedimos, compañeros. Nos despedimos. En otro programa del día miércoles, cuando digamos a... ¡Desalambrar!